se nuble nuestro limpio cielo, cuando aparezca en nuestro amor borrasca, lo conveniente es meditar y entonces esperar a que una nueva paz renazca. Cuando empecemos a sentir cansancio y se confundan dicha y sufrimiento, lo conveniente es esperar, no sea que después lloremos de arrepentimiento. Vas tan ligado a mi vida, voy tan ligada a tu aliento, que antes de ver roto este amor, quiero saberme muerta. Antes de ver roto este amor, quiero saberme muerta. Que antes de ver roto este amor, quiero saberme muerta.